Red Hot Chili Peppers, desde Blood Sugar Sex Magik, un disco de 1991, ¿eh? Esto es Naked in the Rain. Casi las 10 y cuarto de la noche. Vamos hasta medianoche, somos otro día perfecto, ¿eh? Nos escuchás a través de FM en Tránsito. Rompe el enlace. ¡Siga questo! ¡Adentro, adentro! Los artistas con tanta trayectoria y tantos discos tienen altos y bajos. Estos tipos no tienen bajos, con lo cual la tarea se hizo más difícil aún. Los cuatro grandes de Los Redondos, aquí y ahora. Es el segundo de su carrera, para muchos el disco más importante del rock argentino. El Indio Sky y Tito Fargo ya estaban en la banda. Semilla tocaba el bajo, Piojo Ábalos en batería, Willy Crook tocaba el saxo. Fue grabado en los estudios Panda entre agosto y septiembre del 86 con la colaboración de Daniel Melero, sí, Daniel Melero en teclados, y Claudio Fernández de Don Cornelio y La Zona en percusión. 9 canciones de una banda que estaba dando un gran giro en cuanto al sonido y la orientación de sus letras en aquel segundo disco, ¿eh? Fuegos de Octubre, Preso en mi Ciudad, Música para Pastillas, Semen Up, Divina TV Führer, Motor Psico, Jijiji, Canción para Naufragios, Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera. Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche. De los 10 discos de Los Redondos, decidimos quedarnos con 4 y te contamos con cuáles. Segundo de los discos que caprichosamente elegimos como uno de los 4 grandes de Los Redondos es este. Un Bayón para el Ojo Idiota, el tercero en la carrera de la banda, que ya presentaba algunos cambios de formación, ¿eh? Sky quedaba como único guitarrista, Sergio Dawi reemplazaba a Willy Crook en saxo y Walter Sidotti a Piojo Ábalos en batería. Los 4 grandes discos de Los Redondos. Esta noche en ODP por FM en Tránsito en 93.9. Esto es Masacre en el Puty Club. Tiene 8 temas, todos clásicos, ¿eh? Sin excepción. Masacre en el Puty Club, Noticias de Ayer, Aquella Solitaria Vaca Cubana, Todos Presos Políticos, Vencedores Vencidos, Vamos las Bandas, Ella Debe Estar Tan Linda y Todo un Palo. Esta noche nos metimos a elegir caprichosamente los 4 grandes discos de Los Redondos. Una tarea compleja y hasta polémica, te diría, ¿eh? El primero es Octubre y el segundo es este. Bayón para el Ojo Idiota. Los Redondos sonando esta noche en ODP. Miraba el cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, ay, ay, ay, ay. Salvada del motor eterno. Salvada. Motor eterno y justo a tiempo. ella solitaria, vaca cubana. Los cuatro grandes de Los Redondos, ¿eh? ¿En qué quilombo nos metimos esta noche en ODPA? Nuestros juicios son Octubre, Un Bayón y este. Bang Bang, estás liquidado, repite formación, es el cuarto de su carrera y casi todas son clásicas, ¿eh? Héroe del whisky, rock para los dientes, la Parabellum, un Pac-Man en el Savoy, nadie es perfecto, se estrellan a mi lujo, maldición, va a ser un día hermoso, ropa sucia y nuestro amo juega al esclavo. Madre mía, ¿eh? Los Redondos esta noche. Editaron 10 discos de estudio en toda su carrera, ¿eh? Si consideramos al Lobo Suelto, Cordero Atado como dos discos separados, si no la cuenta da 9. Nosotros estamos eligiendo los cuatro grandes de una de las bandas más importantes del rock argentino. Este es el otro. La Mosca y la Sopa es el último de los cuatro grandes que entró en nuestra selección, ¿eh? Posiblemente el más emblemático de su carrera junto a Octubre. Estamos eligiendo los cuatro grandes discos de Los Redondos esta noche en ODP. Menuda tarea, el pibe de los astilleros. Fue unos meses a caseros y su estrato roja. Se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Este también tiene 10 canciones, también casi todas clásicas. Toxitaxi, Fusilado por la Cruz Roja, Un Poco de Amor Francés, Mi Perro Dinamita, Blues de la Artillería, Tarea Fina, El Pibe de los Astilleros, Nueva Roma, Salando las Heridas y Queso Ruso. Noche de viernes, momento de grandes canciones clásicas, ¿eh? A estas las conoces todas. Estamos eligiendo los cuatro grandes discos de Los Redondos esta noche en ODP, ¿eh? Ya nos decidimos, te habrás dado cuenta, ¿no? Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera. 10 discos de estudio dijimos, ¿no? Considerando a Lobo Suelto como un disco y a Cordero Atado como otro, Gulp del 84, Octubre del 86, Un Bayón para el Ojo Idiota del 88, Bang Bang Estás Liquidado del 89, La Mosca y la Sopa del 91, Lobo Suelto, Cordero Atado de 1993, Luzbelito de 1996, Último Bondi a Finisterre de 1998 y Momo Sampler del 2000. De estos 10, repasamos 4, los 4 grandes de Los Redondos. Octubre, Bayón, Bam Bam y La Mosca, ¿ok? Está todo dicho, viejo. Nos quedamos con esta. Son las 10:30 de la noche, ¿eh? Llovizna y hace frío. Somos FM en Tránsito. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ¿eh? Los Redondos en ODP. Salando las heridas. Saliste ya mil veces. Pista respira a reclutar bien maquillado

Panic, 105.4, Bélgica. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. El que esta canción esté sonando se lo debo a Catupecu Machu, porque en su último disco hace una versión de esta canción de Lisandro Aristimuño, de un disco de 2007 que se llama 39 grados. Chicazo. Parece de los más frescos y original que escuché yo, por lo menos, en los últimos años. Lo tenía de ojito el pibe, para vestirte hoy. Escucha, escucha. Puedo acariciar tu voz, ser tu desierto y mirarte horas enteras. Puedo acercarme a vos y no ser pisando la basura del puerto. Desde el mar no hay piedad si vos no te mojas. Se cansó la ansiedad, la pena y el dolor. Tiempo a esta parte, nuestro enemigo no tiene enemigo, y en consecuencia todo lo ve global, todo absoluto. Sus neuronas son espingardas, sus pensamientos son arcabuces, su corazón unidad blindada. Para sus malditos creadores, la globalización significa la captura ad infinitum del poder omnímodo, pero es también el sistema adicional de acabar con la humanidad. Tal vez sus gestores no advirtieron que la humanidad no solo incluye a los seres comunes, a los intelectuales y a los menesterosos, sino también a los dueños del poder, a los fabricantes de misiles y a los empresarios de la muerte. La globalización desprecia a todo lo no global, desde el desmesurado universo hasta el grillo minúsculo y sonoro. Es la agonía sin fin de la esperanza, el futuro inundado de malogros, el desperdicio de la soledad. Ya está Mateo Crespo en las instalaciones del estudio Nora Cortiñas. En un ratito, pelis y libros de rock. Otro día perfecto. Festivales que hicieron historia, tanto Monterrey Pop como el primer Gusto, el de 1969. Hicieron historia por muchísimos motivos. Tal vez el primero de ellos es que fueron pioneros absolutamente. Estamos hablando de festivales masivos, ¿no es cierto?, donde concurrieron cientos de miles de personas, cosa que tal vez ahora resulte algo muy habitual, pero para 1967, cuando se realiza Monterrey Pop, más precisamente entre el viernes 16 de junio y el domingo 18 de junio, era realmente una apuesta muy, pero muy fuerte de los organizadores, porque aparte estabas juntando a gente de la talla de los Animals, de Simon & Garfunkel, que para aquel momento eran una de las bandas, uno de los dúos más importantes del folk rock. También estaba tocando Can It Hit. Muchos de los artistas se repiten en lo que sería su predecesor de Woodstock de 1969, que fue como la culminación de la cuestión en cuanto a festivales. La película que refleja el Festival Monterrey Pop la pueden adquirir, la pueden ver en internet, si se dan mínima maña, porque no está fácil de conseguir y es sin subtítulos. Tiene un tratamiento bastante psicodélico de la imagen propio de la época y se compone de imágenes de las actuaciones de las bandas en vivo, alguna que otra entrevista y también muchísimas panorámicas del público, con lo cual uno puede tener también una noción de cómo se vestían, cuál era la moda de aquella época. Y a comparación de lo que fue Gusto, se ve una organización, una prolijidad y también un comportamiento del público que en 2 años nada más estaría variando radicalmente. Así que como pionero de los festivales pueden ir y ver entonces Monterrey Pop, pero es como la excusa para meterse en lo realmente grosso que fue Gusto, aquel festival de 3 días que directamente cambió la historia en muchísimos aspectos. Primero porque desbordó totalmente las expectativas de los organizadores, que esperaban 20.000 personas y fueron 300.000, ¿ok? Hay que pifiarle en las expectativas a tanto número. Pongámosle que había sonido para 10.000 personas con toda la furia, con lo cual para las otras 290.000 fue más que nada participar de un hito histórico, de una ceremonia, de un momento que reflejaba también una historia muy particular, ¿no es cierto?, del rock en 1969, fin de una era, un momento, insisto, de quiebre, ¿no es cierto?, para el rock y también para la historia de los Estados Unidos. Esto se desarrolla en la otra costa, como vos bien decías, en el pueblo de Woodstock, en Nueva York, en el costado del Océano Atlántico, podríamos decirlo, que era un pueblo vacacional de lagos, casitas muy pero muy pitucas, y que de repente se vio invadida por 300.000 hippies que coparon las instalaciones y que obviamente saturaron todo lo disponible para alojar gente, para mear, para comer, para lo que sea. Y en este documental de Woodstock de 1969 se ve muy bien, con un recurso tan simple como efectivo como es la pantalla partida en dos. Por un lado, toda la gente de la organización luchando contra reloj para tratar de terminar la infraestructura mientras ya está ingresando la gente. De hecho, terminan de armar el escenario con 30.000 personas frente a ellos. Y el primero que sale a escena es Richie Havens, un tipo bastante mítico de aquella época. Y dos cosas al respecto de Richie Havens, con todo el respeto que me merece. Primero, podría haber afinado antes de subir. Y segundo, sandalias con medias hasta para gusto, que era demasiado, ¿ok? Muy hippie lo del tipo, pero igualmente salir ahí, poner el cuerpo a la apertura de semejante festival, no era joda. Y desafinado. Y desafinado. Vamos a poner un tema de uno de los que pasó por gusto, que quedó documentado en la película con una versión tremenda de I'm Going Home. Estamos hablando de la banda Teen Year After, la banda de un limado conocido como Alvin Lee, que para mí, injustamente, en la historia no quedó como, por ejemplo, el segundo de Clapton. el famoso que se cantó por décadas en todos los recitales. Bueno, en el primer lugar donde se cantó fue aquí en Gusto, que en 1969. Además pasaron por el escenario Joe Cocker, el primer air guitar del mundo, siempre al borde del ataque espástico. También estuvo Joan Baez, una ícona del folk rock de protesta, también ahí dando cuenta de que su pareja había sido recientemente apresada por combatir la guerra de Vietnam. También estuvieron los Canned Heat, una banda que participó en Monterrey Pop, que es una banda de blues blanco que para mí son tal vez la primer banda stoner, y seguramente tienen al primer headbanger en su bajista. Vean la actuación de Canned Heat en Woodstock de 1969 y van a ver un tipo cabecear como tal vez por primera vez en la historia del rock. Y también estuvieron los Crosby, Stills and Nash dando su segundo show en la historia, adelante de nada más ni nada menos que 250.000 personas. La verdad que el recital, el festival de Woodstock, marca el fin de una época. Es en 1969, entre Monterrey Pop y Woodstock cambian las cosas. Acontece la tragedia de Altamont, el rock se empieza a oscurecer. Se separan los Beatles, empieza a haber muchísimas muertes, producto del abuso de drogas y alcohol. O sea, para cuando se realiza Woodstock, ya la década del 60 estaba terminando de mala manera. El verano del amor, que había empezado en 1967, se empieza a convertir no en una pesadilla, pero así se empiezan a dar cuenta que la utopía no era tan fácil de realizar. Uno que estuvo en los dos festivales fue Jimi Hendrix. En los dos dio que hablar. En Monterrey, porque prendió fuego su Stratocaster luego de hacer la bosta contra el piso por primera vez en la historia. Y en la segunda, porque en Woodstock, porque tocó una versión incendiaria del himno de los Estados Unidos, mechándola con ruidos propios de la guerra y del asesinato masivo que ocurría en Vietnam. Por eso, y porque se tuvo que bancar tocar 14 horas más tarde de lo previsto, ya un lunes a las 8 de la mañana, ante tal vez nada más que 4, 5, 6 mil personas que se quedaron a hacerle el aguante después de que había habido 300.000, había nacido gente, había pasado absolutamente de todo en ese recital, Jimi Hendrix en un lunes a la mañana cerraba con esta tremenda versión. Claro, viendo Woodstock y Monterrey Pop, es que Jimi Hendrix estaba 35 años adelantado a todos los que se presentaban antes ahora, que él. Que lo escuchás que... y suena 35 años adelantado, suena moderno. El resto de las bandas eran blues, eran folk, eran rock, pero no inventaban nada nuevo. Pisaba Jimi Hendrix el escenario y la cuestión cambiaba absolutamente, y la psicodelia cobraba vida bajo las luces. Véanlos, ambos dos, Woodstock y Monterrey Pop, tal vez los festivales más pioneros en la historia del rock, que marcaron la historia para siempre, aunque los inconscientes que se dedicaron a hacerlo no estaban para nada conscientes, valga la redundancia, de lo que estaban haciendo. Hola, vos nos estás escuchando, pero en otra parte del mundo están escuchando otra cosa. En Nueva York están escuchando esto. He didn't even tell you. No notice. Didn't even tell me. And I worked at the same place that he worked at. That's rough, mister. You need... I'm glad that that guy got away. Yeah, oh. you're well rid of him. Thanks for calling. Well, thank you for taking my call. Radio para decidir. Córdoba. Jamás se van a ir. Pero está tan frío en Cutralco. Radio La Luna, Quito, Ecuador. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Un verdadero placer el volver en este viernes para acompañarles, para hacer su grata compañía. En Madrid, España, hay una radio que se llama Vallecas. Vallecas. 107.5. En Perú también hay radios. Y en Radio Milenia le dan play. Milenia. Milenia Radio, contigo en la nueva era. Milenia Radio es de la mujer, de la familia y de todo aquel que la quiera. Milenia Radio, contigo en la nueva era. Aquí, allá, donde tú prefieras. Contigo en la nueva era. 1530 AM de tu día. Contigo en la nueva era. Milenia. Milenia Radio, contigo en la nueva era. Milenia. Otro día perfecto. Otra radio. George Thorogood and the Destroyers, desde un disco en vivo llamado Live at Montreux, haciendo un rock and roll furioso de John Lee Hooker. ¿Cómo olvidarlo? One bourbon, one scotch, one beer. Come home on Friday, had to tell my landlady I'd lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my rent money by next Friday. Now next Friday coming, I couldn't get the rent. And out the door I went. Let me slide. I have a rent for tomorrow, the next day I don't know. Just let me slide it over, you know, peoples. I know, so when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for 5 years, she was so nice. Little mama, she was loving to me. How come you want to take your evening? The landlady said you got the rent money, you fool. No, I can't find no job. I'm gonna get some money to pay this rent. She said, I don't even try to find no job. She said, I seen you today, standing on the corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired, I've been walking all day. She said, that don't confront me, as long as I get my rent money by next Friday. That next Friday coming, I couldn't get the rent. And out the mother humping door I went. I take it some of you people have heard this story before. We are going to hear it again, mother humpers. And again and again and again and again and again and again and again and again. So I go in my room, pack up my stuff and I go. pack up my John Lee Hooker record collection. How, how, how, how, how, how. Down the streets I go. Wednesday night jazz festival. I got out there. Everybody was drinking bourbon, scotch, beer and wine, feeling just fine. I go to the bar, tell my bartender, so look at here, man, come on down here. We got down there, so what you want? Baby, since I don't know him, Mr. Bartender, set him up again. Wanna get high, man, I got to get loose. Bring me a triple shot of that juice. Wanna get drunk, I have no fear. I want one bourbon, one scotch, one beer, one bourbon, one scotch, one beer. To drive you home. But please don't drink and drive. Then I look down the bar for my stop that. My bartender. I said, look at here, man. Come on down here. We got down there. So what you want? I said, what time is it? He said, the clock on the wall said 2 o'clock. Hey! Last call for alcohol. So what you want? Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche. Podés escucharnos por FM en Tránsito 93.9, FM en Tránsito.org.ar, otrodiaperfecto.com.ar y por TuneIn. En Twitter nos encontrás como @odperradio, en Facebook nos buscás como Otro Día Perfecto. Pete Townshend, desde un disco divino que se llama White City de 1985, hace 30 años ya, con algunos invitados estelares como David Gilmour, entre otros. Esto se llama Face to Face. Pasaron apenas unos minutos de las 11 de la noche. Está promediando Otro Día Perfecto. Y cuando eso pasa... No me desmerca, amor, no me desmerca. Que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo ensucia que es tu vena. Luego la pena.

música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que las redes les andan para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Arkenemy sonando ahora desde un EP aparecido hace poquito llamado Stolen Life, con una canción original de Mike Oldfield de hace muchos años, ¿eh? Esto es Shadow on the Wall. Seguro que va a ser un día clave. ¿Cómo esperan ustedes, los fanáticos, la resolución? Y la esperamos, bueno, que la gente, que sea un buen resultado, que se dé lo que realmente tiene que darse. El Callejero no tiene nada que ver en esto y creo que se tendría que dar la posibilidad para que esta banda siga tocando. Y espero a favor de Callejero, porque sería un garrón que queden presos y festejar hoy si es el último recital. Aunque ellos dijeron de que ya, digamos, que la sentencia ya estaba dictada, nosotros pensamos de que puede revertirse todo y que ojalá que sea para bien. Porque son inocentes, lo conozco. No, ellos nunca incentivaron la pirotecnia, nunca hicieron nada en contra, inclusive ayudaron a los pibes luego que salían. Así que ojalá que todo salga para bien. Fuego sin control en San Luis. Cerca de 70.000 hectáreas fueron arrasadas en las Sierras Puntanas. La zona más crítica es la de Papagayos, a pocos kilómetros de Merlo. Hay cientos de evacuados. En Córdoba la situación está controlada. Cobos contra el acuerdo AFA-Gobierno. Dijo que no le parece prudente que el Estado subsidie al fútbol en un contexto de crisis económica. Propuso que la AFA haga un llamado a licitación. Además, avaló que la justicia investigue el crecimiento patrimonial de los Kirchner. Hola. Hola. No me toques, que tengo las manos recién hechas. Bueno. Ay, no me cerrás la ventana, que se me va a volar todo el pelo. Haceme un favor, sacame unas pinturas de la cartera, que no puedo. No me dijiste nada, ¿te gusta cómo quedé? Estamos con Gisela, una de las víctimas de un violador que salió por buena conducta, estaba preso por robo, fue liberado 2 años antes y cometió 3 violaciones. Ahora va a juicio. Necesito devolverle todo el miedo que él me hizo sentir. Necesito que lo tenga él mañana. Yo espero que la justicia nos escuche a las 3 y en cierta forma se ponga a nuestros lugares y le dé una buena condena a este tipo, porque él ya había estado preso y bueno, si tenía que estar preso hasta el 2010, si hubiera estado donde tenía que estar, esto no nos hubiera pasado. Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este pueblo. Y sin embargo, por mucho poder que tengan todos estos señores, no son los verdaderos dueños del tinglado mediático. Todos ellos no son más que unos subordinados. Estos conocidos periodistas son también las voces de su amo. Elegimos 2 canciones para descansar un poquitito y reptar un ratito por la oscuridad. Life doesn't feel on the big screen. Just a bit boy in the scene, sitting in the dark in the back row. Nobody's watching me. The lights are. See you. caught sight of my reflection. I caught it in a window. I saw the darkness in my heart. I saw the signs of my undoing. They had been there from the start. And the darkness still has work to do. The knotted cords untied. Oh, they're heated and they're holy and they're sitting there on high, so secure with everything they're buying. In the blood of Eden lie the woman and the man, with the man in the woman and the woman in the man. In the blood of Eden lie the woman and the man. We wanted the union, oh, the union of the woman and the man. My grip is sure. I've lost my hope. Yeah, I think I've lost my hope. I cannot get insurance anymore. They don't take credit on the gold. Is that a dagger or a crucifix I see? You hold so tightly in your hand. Travis, desde Where You Stand, el último disco del año pasado, The Big Screen. Regina Spector haciendo una canción divina de Us, el disco de Peter Gabriel. Señor, el agente se desvió de la ruta. Dejémoslo. ¡Policía!

break some bones, but a 357 gonna blow your damn head off. Take the pen and I'll take the sword. You can ride some shit till I cut your fucking head off. You want funky? We got funky. What kind of funky? Yourself, cause for me that's damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigotry, a hell of a lot darker. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and it ain't over till the fat lady sings and the big bitch is choking on the jokers that love me. You want funky? We got funky. What kind of funky? Damas, caballeros, niños, ¿saben quién es el cantante de los Rolling Stones? Claramente. Mick Jagger es el cantante de los Rolling Stones, no hay duda sobre eso. Sin embargo, Keith Richards ha sido la voz principal en muchísimas canciones de la banda a lo largo de la historia. Decidimos, porque sí, armar un top 5 de 5 canciones de los Stones cantadas por Keith Richards. ¿Ok? Ahí vamos. La primera de todas esas es esta. Hey, baby. What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. Top 5 de 5 canciones de los Stones, justamente cantadas por Keith Richards. Esta que suena es la primera, You Got the Silver, se llama, del disco Let It Bleed del 69. Esta es la segunda. Nos vamos unos años adelante, a 1972, y un disco legendario, Exile on Main Street, desde Jimmy Richards, canta una canción que aún hoy hacen los conciertos en vivo. ¿Te acordás de Happy? Thank you. Perfecto. Estamos haciendo un repaso por un imaginario top 5 de canciones de los Rolling Stones cantadas por Keith. Esta es la tercera en cuestión. ¿Te acordás de este disco y de esta canción, no? Corría el año 81 y los Stones editaban Tattoo You. She's my little rock and roll. Five de canciones de los Stones cantadas solo por Keith Richards. Ya van tres: You Got the Silver, Happy y Little TNA, que es esta que está sonando. Se viene la cuarta, ¿eh? Acá bajamos un par de cambios y nos vamos al 86, ¿eh? El disco Dirty Works. En él hay dos canciones enteramente cantadas por Keith: Too Rude, el reggae, ¿te acordás? Y esta que suena, Sleep Tonight. Estamos repasando las cinco más lindas de los Stones cantadas por Keith Richards. Todavía falta una, ¿eh? Quédate ahí. You better get some sleep tonight. You better get some sleep tonight. Hey, just one of the phrase. You better get some sleep. They say you are hot. The sun goes down. There's some more shadows crawl over town. Those parts of you, it shivers me. It grows cold. Repaso final entonces. You Got the Silver desde Let It Bleed del 69. Happy desde Exile on Main Street del 72. Little TNA, así se dice, desde Tattoo You del 81. Sleep Tonight, que es esta que suena, desde Dirty Works del 86. Hoy, porque sí nomás, decidimos quedarnos con esta. El año es el 89, el disco es Steve Wills. Con esta canción, Can't Be Seen, coronamos el top 5 de canciones cantadas por Keith Richards esta noche en ODP, ¿eh? Toma. I just can't be seen with you. Stand a chance with you. I'm just gonna see. Adoro esta canción. El tipo se llama For Water. Esto es I Am The Rain. You back on the town, skulking around, looking for something that you lost. What was the price and who paid the cost? And I'm watching you hot shiny cold. La virtud tiene un límite, pero la decadencia no tiene fin. Otro día perfecto. It's supercalifragilisticexpialidocious. Otro día perfecto. Más que un sacramento, una comunión. Otro día perfecto. Fly me to the moon. Let me play. Viernes, 10 de la noche. Por En Tránsito 93.9. Solo nosotros podíamos hacerlo. Llegamos al final, gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes pasadita, las 10 de la noche. Adiós, che. No soporto gente que siempre nos señala. Marihuana, si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Marihuana. la vida.